el gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to heaven. Never get to cool till you stop paying the tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Letercer Mon Radio, episodio 18, y ya pasamos por cuántos a... Pero no sabías por qué iba a Rocky. Estoy hablando al micrófono. Ah, habla al micrófono, por favor. Por 12. Por 12, bien. Y o sea, a Rocky por 14. No. Hay 4 Rockys, ¿no? No, hay 5, pasa que nadie vio Rocky 5. Yo no vi, no las vi, me parece. Bueno, en definitiva, mi nombre es Santiago G, voy a ser uno de los conductores de esta noche. Tenemos otras dos criaturas que nos van a estar acompañando, capacitadísimas, lo mejor que ha dado la Academia Platense, premiados internacionalmente. A mi izquierda, el doctor Manuel M. Hola, Manuel. Hola, buenas noches, Santiago, buenas noches, oyentada, oyentes y oyentas. No podés todavía saludar a la otra persona que no está presentada. Ah, hola. ¿Y qué hacemos? No, vos tenés que hablar un rato y después... Bueno, no, es muy contento de estar aquí en estas vacaciones de invierno, que es lo mismo que no haya vacaciones, básicamente. Con comillas, digamos, sí. Vacaciones con comillas. Pero bueno, tuvimos más tiempo para prepararnos, vinimos media hora antes. Es mentira. Pero bueno, saludalo al otro individuo, así yo también lo puedo saludar. Ah, buenas noches, Tristán B. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, Tristán. Bien, bien. No sé por qué dije bien. Pues estás bien. Estoy bien, y lo quiero decir. Estás sonriente, Tristán B. Sí. 4 minutos pasaron de las 8. Estamos arrancando en este programa especial de vacaciones de invierno. ¿Y por qué es especial, Manuel M? Porque son las vacaciones de invierno. Claro, es un muy buen motivo. ¿Nos querés contar qué temperatura? Porque mañana es el Día del Amigo. Ah, verdad. Tenemos que hablar de eso. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría para que discutamos. Dale. ¿Qué temperatura hace, Manuel M? Hacen 13 grados. Lo dije re bien. Sí. Hacen 13 grados. No, bastante tenemos, bien, 13 sí, grados. 13 grados no parece. Tampoco ya en un minutito estoy pasando el resto de las. Está para ir al museo con los niños y las niñas. Meteorológicas, hay 77% de humedad. Se bien, nota eso, tranqui, ¿eh? Tranqui. Nubosidad variable, esta nunca la dijimos. Nubosidad variable. O sea, eso no dice nada porque. Claro. O sea, nubosidad variable. Puede haber nada, puede haber mucho. Todo. Viento indistinto. Claro. El viento, ya te lo digo, me está cargando lento. Bueno, entonces lo vamos a decir en un minuto. Mientras tanto, Tristán B, por favor, comunícanos cómo la gente puede hacer parte de Letercer Mon Radio. Claro que sí, pueden llamarnos al teléfono rojo de Radionauta, discando el 221. Es rojo de verdad. Es rojo de verdad, sí, lo pintamos con acrílico. 512-1690, es un fijo, pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Meterse y escucharnos en vivo en radionautafm.wordpress.com. O vía Facebook, contarse directamente con nosotros en Letercer Mon Pequeño Burgués Ilustrado, o nuestro Twitter, @letercermon con E final. En la operación está Rodo, en la producción está Tomás R y Martín F. Millones de niños hoy están en nuestros estudios, como siempre. Que... El aguantadero de niños. Ay, estoy en condiciones de repetir con más profesionalidad el pronóstico. No, el pronóstico no, las condiciones meteorológicas. Ah, por favor. Si me permitís, porque... son 13 grados con 6 centésimas las que nos. Nos acompañan. Está despejado y con humo. ¿Humo? Sí, eso dice acá. Con humo. La humedad un puchito, me parece, ajá, en el sistema meteorológico. Sí. Humedad relativa del 56%. Viento soplando desde el noreste a 7 kilómetros por hora. La presión está baja, 11.6 hectopascal. No, perdón, hectopascal. Y la visibilidad es de 8 kilómetros. 8 kilómetros reducida por humo. Reducida, claro, por humo, sí. Y tenemos, si querés, más tarde te digo el pronóstico extendido. Más tarde, porque tenemos recomendaciones para este fin de semana. Saludamos a todos y todas aquellos y aquellas que están de vacaciones de invierno, pero especialmente aquellos y aquellas que no lo están trabajando, no lo como nosotros. Claro, nosotros con gran responsabilidad, no así como los del programa anterior que se tomaron vacaciones. No, de pura cepa. Denunciamos a la gente de Barullo también, que está de vacaciones. Todos los programas poco serios de Radionauta que se han tomado su receso. Esto no es un hobby. No, no es un hobby, es un trabajo, claramente. No remunerado, pero trabajo al fin. Vamos a adelantar también que vamos a tratar de hacer una conexión en directo vía telefónica con una provincia lejana donde está pasando algo de estricta actualidad. En breve nada más, y todo un programa increíble que tenemos preparado para todos ustedes. Antes, les decimos que, como siempre, estamos con relaciones tensas con la radio. Sí. Tiene que ver con lo que dijiste recién de los programas que se tomaron vacaciones y que nosotros en realidad nos sentimos un poco... Nos sentimos ofendidos. Nos sentimos ofendidos y sentimos que no se trata a todos los programas, sí, por igual. Hay coronitas. Hay coronitas. El presidente de Olga Vázquez siempre está de vacaciones, pero hoy más que nunca, imagínate, son vacaciones de invierno. Siempre que golpeamos en el octavo nos atiende la secretaria. El presidente de Olga Vázquez, yo les cuento un poco la historia. Me encantaría saber de vacaciones porque en realidad él es un señor grande, 65 años más o menos. Ajá. Filántropo argentino. Claro. Es un burgués. Que es, él era empresario. Ajá. Tuvo relaciones con Loma Negra y demás. Y cuando se retiró dijo, bueno, yo voy a poner un centro cultural para que los chicos se diviertan, hagan algunas boludeces. Para lavar dinero. Y entretenerlos. Y acá está lavando dinero, claro, exactamente. Son sus vacaciones esto. Claramente enojado con nosotros porque reclamamos, sí, nuestros derechos laborales, queremos nuestro aguinaldo, al menos en dos cuotas. Sí. No estamos pidiendo mucho, dos cuotas mínimo. Y bueno, y eso, seguimos en vivo entonces desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Nos vamos ahora a una canción y volvemos con muchísimo más de Le Tercer Mon Radio número 18 acá por Radio Nauta. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando, para abandonar, yo voy a estar tirado en mi cama, jugándome. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Se enciende la luz roja. Sí, escuchábamos La Vida que te embrolla de Hojas Secas, que es una banda de acá de La Plata. De acá de La Plata, de Hojas Secas. No la conocía. Yo la conocí hace 3 semanas. Tampoco escuché el tema porque hay que decir lo que es. Durante los temas nosotros aprovechamos a ponernos al día. Y saludar a los fans. El programa también. Saludamos a los fans por Facebook. Y hacemos nuestras menudencias. Pero agradecemos, bueno, a la gente que nos puso me gusta. Por supuesto, sí, los podemos nombrar también, ¿no? Vamos a buscar los apellidos. Sí, sin los apellidos, por el tema de Arba y la FIP, que siempre nos está pisando los talones, incluso a nuestros fans. Es una sana costumbre del gobierno nacional andar señalando a los enemigos y decirle, vaya la FIP para allá. Yo el otro día me escapé por la ventana del baño. Me vinieron a buscar la gente de AFIP. Siempre hay que andar con un destornillador. Sí. Uno nunca sabe cuándo se va a tener que escapar de la ventana del baño y con qué clase de tornillo se va a encontrar. Con una Victorinox podría andar también. Y ahí te puedes defender de y ahí puedes acuchillar a uno, claro, de AFIP. O destapar una botella. Un sabueso de la AFIP. Sí, o mirar con una lupa. ¿Por qué tiene eso? Y tiene un escarbadiente también muy poco higiénico. En el peor de los casos. Es varita. La Victorinox es varita. Bueno, vamos a arrancar con una sección emblemática ya de Le Tercer Mon Radio. A fin de año vamos a poner a los mejores. Claramente van a ser programas increíbles hasta que lleguemos a ese momento en el que vamos a transmitir en vivo los premios Le Tercer Mon por radio en una transmisión histórica. Claro, histórica. Que sí. Yo creo que este va a estar entre los... Yo creo que decir no. Que ahora estamos tirando, digamos, para no gastar a los mejores y ponemos a... Para mí va a estar en la final. Para vos estar en la final. Va a estar en los más, en los mejores portarretratos del año. Sí, yo estuve leyendo acá por qué está esta persona en el portarretratos y todavía no llegué a una conclusión. O sea, no depende de la coyuntura. Hay muchas razones. Acá hay un firme defensor. Sí. Y nosotros dos no estamos muy a favor. Nosotros estábamos a favor de otra figura. En fin, vamos a decir de quién estamos hablando, ya así tiene más Facebook. Lógica. Así que estamos hablando nada más nada menos que de el querido Gino Reni. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Manuel? Querido, aparte? Porque mirá el... Sí, la cara es más o menos querible, tiene. Sí, es Tano. Yo una vez canta escuché... en italiano. ¿Es italiano de verdad? Es Tano, sí. Una vez escuché que cuando era invitado de Susana Jiménez, que él ordena los pulóveres por color y los tiene en bolsas. Ah, pero tiene un trastorno obsesivo compulsivo importante. Pero ¿cómo canta en italiano? Y estuvo con Susana como 2 años cantando en italiano. Exacto. Vamos a leer un poco de la bio. Vamos a leer algunos... Dame data de la bio. Tips de la bio. A ver. Es cantante, actor. Acá está entre signos de interrogación. Yo no me lo estoy interrogando. Es capocómico. Italiano, originario de Calabria y radicado en la Argentina. Se vino a hacer la América. Sí. A la Argentina de la dictadura, sí, podemos decir. Y por eso parece que Gino comenzó su carrera artística tempranito. Con solo 18 años de edad, debutó en Radio El Mundo con su programa Canta Italia con Gino Reni. Pero qué embole. Programón. Canta Italia con Gino Reni. En cualquier momento lo van a traer a Gino acá porque se sabe que Radionauta está contando con gran cantidad de fondos provenientes de las cooperativas y lo van a destinar a contratar a grandes figuras. De Gino Reni. Claro. Los domingos a la mañana canta Italia con Gino Reni. Canta el Olga con Gino Reni. Canta el Olga. Su éxito radial lo llevó a los sábados circulares de Pipo Mancera, lo que significaría el ingreso de Gino a los corazones de los argentinos y las argentinas. Estoy cada vez más en contra de esta biografía. En 1971 integra el elenco de Nino, la primera novela argentina con éxito internacional. Acá te va convenciendo un poquito más. Si me convence un poco más, porque ¿conocemos Nino? Nino sería emitida luego en Nueva York con gran éxito, lo que incluso le valió a Gino salir en la tapa de la revista Playgirl. No, me muero. Igual quiero decir, sale en Nueva York, es como decir que acá la telenovela se proyectó en San Luis, por ejemplo. Pero no, bueno, pero a mí me gustaría salir en Nueva York, no es la tapa de la revista Playgirl. Pero claro, ya sé, pero me entendés que es un estado. Sí, no, sí, es, sí. Bueno. Ahí cayó Tristán. Bueno, en 1981 comienza su relación con Hugo Sofovich. ¿Fueron novios? No. No, no sé. Y se destaca en la película Te rompo el rating, junto a Porcel, Portales y Moria Kazan. Qué bueno, dice el operador. Acaba de decir qué bueno. Hay un par de... los nombres de estas películas y revistas son geniales. Hay una que me acuerdo, se llamaba Tanga Feroz. Tanga en el 94. Feroz. Buenísimo. Otra que se llamaba Cuatro Colas y un Funeral. Me parece, podemos decirle a los oyentes y oyentas que si quieren escribir... ¿se acuerdan? Sí, sí. Titanic también, sí, en el Domingo a la tarde, cine de producción nacional. Sí, qué fue. Qué película. Te rompo el rating. Te rompo el rating. ¿Qué querrá decir la metáfora? No, no sé. No sé, es un nombre muy intrincado, complejo. Esto sigue igual, ¿eh? Para mí, yo no quiero andar con eufemismos. Tiene que ver con la clásica obstinación argentina con el sexo anal. ¿Argentina? Sí, porque yo sé que en Europa no... ¿No va? No va, no está tan de moda. Mira vos. Acá es una obstinación. También pueden opinar los Yentadores en vacaciones de invierno y todos los niños que están acá en el estudio. Y los nenes que acá son más, porque claro, estamos en plenas vacaciones de invierno. Hay una tribuna, piensan que les vamos a dar globos con formas de animales y no. Y Barney llega a las 9, sí. Así que no con están toda rompiendo acá las guindas. Otra cantidad de personajes gay como Bob Esponja, Patricio... Todos, bueno, sí, todos van a estar acá Pepe. En un show por la diversidad. Sí. Parece que ya en la cúspide de su carrera, a mediados de los 80, Gino Reni actúa en las películas Brigada Explosiva, Brigada Explosiva contra los Ninjas, Los Bañeros Más Locos del Mundo, Los Pilotos Más Locos del Mundo y Bañero 2, La Playa Loca. Sus compañeros de andanza, Emilio Dizzi, Verugo Carámbula, Guillermo Francella y Alberto Fernández de Rosa, destacarán por siempre su talento. Sí, eso es, digamos, el apogeo, la era dorada. Claramente, si recibe algún rédito por mi parte, tiene que ver con esta etapa de películas chabacanas para niños. ¿Por qué hubo una época, no sabría precisar el periodo exacto de años, en los cuales hubo una obstinación con los ninjas, con las películas de ninjas? Sí, bueno, hoy los vampiros antes los ninjas, por ahí. Es Además, verdad. Me parecía genial la idea de poner ninjas mujeres sexys, que tienen la cara cubierta y las piernas al descubierto. Como, ¿qué clase de jefe ninja? ¿Clase de ninja haría eso? Es un sincretismo entre valores orientales y occidentales. La cara cubierta, las piernas descubiertas. Pero y también mucho pecho. Mucho pecho. Quiero que me expliquen este nombre, Verugo Carámbula. Verugo es un maestro. De la mente de qué padres endemoniados salió el nombre de Verugo Carámbula. No, yo tengo Carámbula. La idea que se llama Ever Hugo y que le resumieron el nombre en Verugo. Es una teoría excelente. Gracias, Manuel. Nunca la había podido presentar al público y me parece que este es un gran momento, mientras me sueno la nariz. Ever Hugo. Más cosas. Su perfil de Tano, que habla en Cocoliche, tendrá su expresión paradigmática en el entrañable personaje que compuso para las sucesivas versiones de la peluquería de Don Mateo, Il Velo Chichi. Ah, que yo decía, lo conozco de ahí, el del orto. Del orto, que era la huerta. Era la huerta, pero todos se reían porque pensaban que estaba hablando del culo. Pero qué sencillo, ¿por qué no? Era. Claro. Era el peluquero el chabón, ¿no? Pero hay otra con el vez coso blanco, como un delantal. No, el peluquero era Mateo, que era Miguel Ángel Rodríguez. No, vos estás hablando de la segunda versión. Claro, es verdad. Había una versión anterior en el que eran... ¿Quién estaba? Porcel. Porcel. Acá nos pero dice siempre... el operador que tiene más de 48, que estaba Porcel. Pero siempre estuvo Rolo Puente. Siempre. Atendiéndose. ¿Dónde? Afeitándose el bigote. Rolo, que se fue de gira, le podemos dar un aplauso desde acá, Rolo Puente. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés, Rolo? Homenaje para Rolo. Bueno, inclasificable, bizarro, rareza, increíble y poético, Gino, estás en el portarretratos de la tercera. Ahora poético. Cada vez más. Yo ahora lo quiero, ¿eh? Lo postulo para los mejores portarretratos del año. No, yo tengo mis preferidos con Tinelli en Zunga, me parece Tinelli un hallazgo. Fue impactante. Sí. Fue periodismo amarillo igual esa foto que pusimos. Fue como los niños. No les debe haber gustado. Pero estamos hablando del sexo anal con los niños acá. A ver, les podemos ahora acercar el micrófono y preguntarles. Alguno que haya ido a alguna escuelita católica nos puede contar por ahí un poco. Sí, ¿te fuiste a confesar? Le preguntamos. Bueno, no importa. Pasamos ahora a nuestra increíble sección, que el otro día la pusieron abreviada en el Facebook y nadie se enteró de qué se trataba. Quise tirar un... L de la MA. Sí. No. No es ni más ni menos que... Antes de decirlo, les quiero decir que tenemos un móvil increíble hoy desde una provincia muy lejana con un conflicto social importante, y esto lo digo en serio. Así que quédense ahí, no se muevan. Y ahora sí... ¿Qué, Manuel? No, que yo lo de LDAMA, yo lo quería impulsar como hashtag. Ah, no, pero no sucedió. No, ya pasó. Sé. De hecho, nadie entendió qué significaba, pero bueno, lo voy a seguir intentando. La sección se trata, vamos a decir a las personas que nos sintonizan por primera vez, tal vez en su Walkman, en el colectivo, tal vez en la radio de su casa, mientras no planchan delantales, sino que están ordenando un cajón, por ejemplo. Hoy es un buen día para ordenar un cajón, que tenemos una sección en la cual, si bien nosotros no podemos salir a matar gente, porque somos defensores acérrimos de los derechos humanos, sí le podemos... desear la muerte a la gente. No es delito. No entra dentro del ámbito de la justicia. O sea, concentramos toda nuestra energía negativa y se la enviamos a la gente, a veces en forma de mail y amenaza. A veces se cumple. A veces se cumple, a veces no. A veces se cumple equivocadamente. A veces se cumple en retroactivo. Mira, para. O sea, le decíamos la muerte a veces nos morimos nosotros. Para fin de año lo que podemos hacer es poner toda la gente a la que le deseamos la muerte y ver si le pasó algo malo durante el año. Es un buen ejercicio, verdad. A ver si funciona. Bueno, ¿a quién le estamos deseando la muerte? Le estamos deseando la muerte a los gordos que se pusieron en contra del líder. ¿Y quiénes son esos? Son los famosos gordos. ¿Los gordos de qué? Caló. ¿Papá Noel? No. No me sé mucho Porcel, más nombre yo. Barrio no Nuevo. Nuestro especialista en gremiales. Son los gordos de la CGT. Ah, no lo digo más porque me da miedo. Porque habíamos visto que estaban los moyanistas, los antimoyanistas y los gordos, que eran como tres. Bueno, ¿sí? Pero mezclemos entre los gordos a todos, salvo los que son moyano. Bueno, digamos entonces que cuando Moyano era amigo de Cristina, nunca levantaron la voz con él. Se hicieron los... Con él, como que estaban atrás en el vagón. Sí, digamos que son el resabio menemista de la CGT. Ahora bien, cuando Moyano se distanció porque sintió que la presidenta estaba perjudicando a los trabajadores, y esto lo podemos poner entre comillas también. Sí, está demasiado tirado para un lado. Estos, en vez de bancarlo, fueron para el otro lado porque vieron la oportunidad de moverlo a Hugo. Sigue acá la producción diciendo que perdieron las elecciones de la CGT por traidores. Está, le falta como cierta profesionalidad a los tips estos. Sí, no, porque la producción es claramente moyanista, lo sabemos. Sí, hay un quiste moyanista en la producción. Y ahora se juntan con Cristina para discutir la agenda. Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo sería que es discutir la agenda con Cristina? ¿Y no, qué vas a hacer mañana? Claro, ¿qué haces mañana, Cris? ¿A qué hora nos juntamos? 3:30, 4:00. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Mate o café con leche? No la veo a Cristina con ninguna de las dos cosas. ¿Pero no toma un café con la tostada con la que se atragantó el otro día? Ah, se atragantó con la tostada. ¿Por qué era que se había atragantado? Porque miró al pelado el ministro de Economía español en la tapa del diario. ¿Vieron este pelado? Y la gente de España le mandó una protesta por haberlo ofendido diciéndole pelado. Están muy susceptibles, chicos. Muy susceptibles. Tienen problemas más graves, me parece, en España de lo que ocuparse. No sea soberbio tampoco, Tristán, que nosotros no estamos bárbaros. Bueno, entonces le deseamos la muerte a los gordos que se pusieron en contra del líder. Y vamos a pasar rapidísimamente porque tenemos un montón de contenido hoy en el Tercer Mon Radio número 18. Un tonazo. Basta. Basta. Vamos a pasar a el tema de la semana, que brevemente lo podemos sintetizar en el concepto de todo eso que no estamos viviendo nosotros. Vacaciones. Vacaciones. Eso. No solamente vacaciones, sino vacaciones de invierno. Con todo lo que eso significa. Ahora, inmediatamente vamos a escuchar el tema del tema de la semana, que es la canción representativa que encuentra la producción para ilustrar. Qué bárbaro, ¿eh? El tópico. ¿Esto siempre fue así? Siempre fue así, pero nunca nadie se da cuenta. Ah, me parecía. Y cuando regresemos vamos a discutir un poco de esto que son las vacaciones de invierno. ¿Qué es? El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Cerca de 5.000 carreros transitan todos los días la ciudad de La Plata. En Revista La Pulseada de Julio, nos subimos a cartonear con Elena, vieja representante de un trabajo de familias excluidas. Una actividad digna, amenazada por quienes solo se preocupan por el derecho del caballo que tira del carro. Además, entrevistamos a la teóloga feminista brasileña Ivonne Guevara. Vimos teatro dentro de la cárcel de Mujeres de los Hornos. Seguimos recorriendo los 10 años de la revista. Y los pibes de Barullo rompen la frontera de la discriminación a vecinos paraguayos y peruanos en el barrio Aeropuerto. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta 106.3. radionautafm@gmail.com. De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Chichariendo en la quebranta arriba el carnavalucho. Viene a la quebranta, viene y viene igual, joya siciliana del humahuacá. Vamos a Tuticuanti para preguntar, arriba del yanqui, ¿dónde está chachá? Carnavalucho, gar, gar, gar. Sí. Antes escuchábamos Pixies de Holiday Song, porque estamos hablando de las vacaciones de invierno. A ver si cierra la idea. Hablamos que el tema son las vacaciones y la canción del tema es Pixies con Holiday Song. Claro, la canción de las vacaciones. Y aparte hablábamos de Gino Reni y ahora pasamos a un tema de Gino Reni. O sea, estamos haciendo radio, ¿no? Un gran esfuerzo para que ustedes entiendan el concepto que estuvimos trabajando en tantas reuniones de producción. Pero bueno, yo quiero que ponga un poquito más fuerte la música. Es imposible no mover los hombros. Estamos todos con la cabeza para un lado y para el otro. Nos recordaban también que otro éxito de Gino fue en Mesa de Noticias entre el año 84 y 89, decía nuestro operador, que tiene más de 47 años, como les decíamos recién. Bueno, vacaciones, chicos, con Gino Reni de fondo. Estoy en Wikipedia en el artículo vacaciones. A ver, ¿qué Wikipedia.org/vacaciones. Es un esfuerzo de producción de la radio que no tiene precedentes. Escuchen esto. Porque... Y te lo dice con las manos en el bolsillo. Se denominan vacaciones o vacación a los días dentro de un año en que personas que trabajan o estudian toman un descanso total o el receso de su actividad en un periodo determinado. Ah, yo quiero lo de total. Existen principalmente para prevenir estrés u otras patologías. Ah, ahora me cierro. Y además para incrementar la productividad en el resto del año. Ah, bueno, siempre hay una voltereta. La definición capitalista de vacaciones. Yo siempre miraba en televisión cuando era niño, para los oyentes que no me conocen y no tienen por qué conocerme, yo soy de un pueblo del interior, y veía por televisión qué hacer con los niños en las vacaciones. Y había un abismo tan importante entre lo que mostraban que podían hacer los niños en Capital, que decían, bueno, pueden ir al teatro a ver tal cosa, o al zoológico, que haya. Y yo en azul que pasaba la bola de paja con el viento por la calle, y era tristísimo el invierno. La bola de heno, para no confundir. De heno, sí, bola de heno. Sí, sobre todo porque hay chicos acá. Y ya hablamos de diferentes temas. Sí, sí. Y recién Tristán le puso un preservativo, una zanahoria, porque un tema llevó al otro. Ah, estaba explicándole a los niños. Y estaba explicándoles algunas cuestiones. Educación sexual. Bueno, eso quería decir, porque es una cuestión que de chico me tiene traumado. Yo todas las vacaciones de invierno fui a ver con mis primos los estrenos de Disney. Ah, es un clásico también. Bien. Hércules. La Sirenita. Pocahontas. Bueno, en azul el cine Aladín, era como ir a ver en un televisor grande, digamos. El Rey León. Y los niños de ahora van a ver Soledad y Larguirucho. Que es una película que puede llegar a ser de culto. Sí, ¿no? Yo leí la crítica en página 12 y le pusieron un 2 sobre 10. ¡Oh! ¡Qué malo! Y eso que es nacional y popular. Pero ¿para qué hacen la crítica de Soledad y Larguirucho? Si ya saben. Porque hay que hacerla, porque es una producción nacional que parece que es desastrosa. Hay gente que tiene la posibilidad de ir a ver 6 películas estreno por semana y escribir sobre ellas. Sí, la verdad. Y hablar pestes de todas. A los críticos. Ay, los críticos. Ay, los críticos. Es lo ¿quiénes vacaciones? Son? ¿Quiénes son? Bueno, eso por un lado. ¿Alguna vez salió alguna crítica de este programa? Así en la Pulseada, por ejemplo. De la radio no. Sí salió del .com cuando éramos rebeldes. Ah. Después cuando nos cooptó el sistema ya pasamos a ser un medio más. Nada más para decir las vacaciones, chicos, estrujen un poco. Las vacaciones de invierno en particular, que son como una cagada, porque a uno le parece que se va a adelantar con todo. Ah, bueno, eso es un clásico. Sí, no, las vacaciones empiezan a ser con comillas en determinado momento del año. Del año no, de la vida. Como nosotros, por lo menos, o trabajamos, o estudiamos, o adelantamos. A lo sumo podés despertarte a las 9:30, ponele. Sí, yo esta semana me la tomé hablar. Igual. Ah, bueno. Siempre está la excepción a la regla, que es el doctor Manuel M. No, no entiendo cómo llegaste a ser doctor. El viernes cambié. Yo en las vacaciones cambio. El modo. Cambio el. No, cambio el horario. Ah, el uso. El uso horario. Cambio el uso horario. Por ahí salgo un día. Y se te descontrola y me todo. Tarde y así. Claro, ya repite. No la remontás más. Es un clásico de mis vacaciones de verano también. A mí me pasa también durante el año, pero. Ayer hice un acto bien de vacaciones para mí, que es como plantar una estaca y decir, estos son vacaciones, que es mirar una película en la alta madrugada. Ah. En mi casa a las 4 de la mañana, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir? Uy, buenísimo. No, me voy a ver una película. ¿Qué viste? 6:30 terminé de ver la película. Oh, ¿Se puede decir? Alta madrugada. Alta madrugada. Se puede decir, si me acuerdo. Mirá que están los nenes, ¿eh? Están los nenes. No, se puede perfectamente. Young Adult, adulto joven se llama la película. Ay, ya bostezo. Escucho el nombre y bostezo. Prefiero Soledad y Larguirucho. Es de una mina que... Es de una mina que va a su pueblo y se quiere levantar un chabón. Búscame, por favor, Rodo, el tema de Soledad y Larguirucho, a ver si aparece en algún lugar de internet. Me parece que es un día clave para analizar. Y búscame también la síntesis. ¿Yo que están... tengo que buscarte algo? La crítica. ¿Eh? ¿Yo creo que querés mandarme a hacer algo? Vos buscame, no sé, algo. Sigamos hablando de las vacaciones. Yo no tengo los medios para hacerlo. Quiero aclarar. Sí. Les puedo decir esto, con más de 20 años de antigüedad en Argentina corresponden 35 días corridos de vacaciones, a según la Wikipedia. ¿En serio? ¿20? Es una mentira, ¿o no? Más de 10 años de antigüedad corresponden 28 días corridos y más de 5 años de antigüedad 21 días corridos. Esto no rige. Y no si nadie está en blanco siquiera. ¿Cómo en Arabia Saudita hay 15 días de vacaciones nada más? Los docentes tenemos 3 meses de vacaciones. Eso dijo Cristina. Mentira. Y trabajan 4 horas. Bueno. En Hong Kong hay 7 días de vacaciones anuales. Dios mío. 7 días, siete Hong Kong. Y por eso son tan desarrollados. Renuncie, Montreno, Hong Kong, claro. Che, y algo más iba a decir de las vacaciones. Chicos, nos está costando un montón el tema. Sí. Ah, que en ¿por unas... qué no nos tomamos un segundo de silencio? Ya me acordé. Una de las... ¿por qué debería ser feriado? No me acuerdo cuál día de la emisión de este programa. Salió, se conmemoraba tantos años, que no sé cuántos son, de que las vacaciones pagas. Ah. Es un hito en la historia del movimiento obrero. Claro, 1936. Es un castigo, te dicen, tenés 15 días de vacaciones, pero no tenés para comer los 15 claro. días de vacaciones. ¿Qué tenés que hacer esos 15 días? Suspendan. Rascar la olla. Así que le agradecemos a quienes lo hayan hecho por nosotros. Sí, al Frente Popular francés y a León Blum y a toda la bola. ¿Apareció algo, Rodo? ¿Qué tenemos? Estaría apareciendo el tema de Soledad. Uy, uy, uy. Cantó como un alegre jilguero. Hay alguien que cante mejor programa que yo raro. En Arequito. Ah, porque en el momento a la música Chavacha le dan celos la buena voz de Soledad. Pero entonces, claro, la sentida afónica o algo terrible. ¿Vos con tu gato? Claro, sí, yo después voy a contar la historia del gato, pero gata. Pero sí remarcar que si te da celos la voz de Soledad, colgate de una teta por Cachavacha, porque lo de Soledad es tremendo. Ya hablamos mal de Soledad la semana pasada, sí, ¿no? Sí, podemos seguir hablando. Sí. ¿Y Larguirucho es bueno o malo? Aparte de tonto. No, Larguirucho es Larguirucho. Es Larguirucho. Está más allá. Es un lumpen. No estaría apareciendo la canción. No, bueno, estaría apareciendo la canción. Generemos expectativa para la hora en la que compitamos con la pulseada. Yo creo que hablamos demasiado ya de las vacaciones. Sí. Vamos a pasar a un momento lindo del programa que tiene que ver con canalizar todo lo malo que pasa en el mundo y darnos cuenta que no nos estaría pasando a nosotros como protagonistas directos. Pero mirá la vuelta que le encontraste, me encantó. Me encantó porque siempre decimos, siempre introducimos esta sección como la sección bajón. No. Esta es la sección en la cual nos damos cuenta que nosotros no somos tan malas personas y que a nosotros no nos pasan tan malas cosas. Estas son las 5 malas noticias de la semana y empieza el doctor Manuel M. Se sacó la careta. ¡Que se jodan!, gritó desde su banca en el Congreso Español Andrea Fabra, una legisladora del derechista Partido Popular, como festejo por la reducción del subsidio al desempleo que acababa de anunciar el presidente Rajoy. ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! Sí, diplomática. La medida es parte del fuerte plan de ajuste y recorte presupuestario que impulsa la derecha española con el apoyo de los gigantes económicos de la Unión Europea. El resto de los diputados y las diputadas oficialistas festejaron con un fuerte aplauso el anuncio. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, entre otros, pidieron la renuncia de la diputada que miserablemente festeja la miseria de su pueblo. Parece que Andrea Fabra es hija de un político ladri de nuestra madre patria que, entre otros logros, cuenta con el de haber construido un aeropuerto sin aviones. ¿Anillaco? Pregunta la producción. Qué tremendo. Sí. Qué tremendo. Qué hoy hubo una marcha importantísima en muchas de las ciudades españolas que seguramente no serán reflejadas en ninguno de los medios. Sí, digamos que el pelado español festeja. El pelado los recortes. Festeja, sigue avanzando. Yo había leído con su que plan. En Italia la ministra de Trabajo el año pasado anunció un plan de recortes llorando. Tampoco eso, sí. Eso no lo justifica, digamos, el plan de recortes, llorar claro. Anunciándolo. Pero una cosa llorar, otra cosa festejarlo. Yo no y decir te quise que pegar, se jodan los desocupados. No te quise pegar, voy a cambiar. Perdóname. Pero qué impunidad. Qué cosa el PP español, Bueno, divino. Así estamos. Así estamos. Seguimos con nuestros compañeros. Reunión de amiguitos. Arrancó la edición número 126 de La Rural, la exposición de ganadería y conservadurismo más grande del país. Hugo Olcati, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, habló en el discurso inaugural de la asfixiante presión tributaria por impuestazos con efectos confiscatorios y de la falta de reglas claras y horizontes certeros a mediano y largo plazo en el país. Mauri Macri escuchaba contento desde un palco. A estos paladines de la primarización de la economía y de la propiedad privada como religión no se les cae la cara de tan dura que la tienen. Mientras este discurso era pronunciado en el Salón Martínez de Oz del predio ruralista, la soja llegaba a su precio récord histórico en los mercados internacionales. Lloran con la barriga llena estos tremendos garcas. Qué olor a bosta. Sí. Después les voy a leer, yo sé que esto es poco ético, pero hay un comentario de mi primo en Facebook que yo quiero compartir con todos ustedes porque... Me encanta. No, sí. Una vez pensamos una sección para Le Tercer Mon que era el Facho Book, sí. Donde un especialista le respondía a una persona estúpida como mi primo las pelotudeces que pone. Es indignante. Yo no lo puedo eliminar porque es de mi familia, pero ustedes si quieren lo pueden putear, les doy el nombre. La sección puede ser también para la radio. Mi primo en Facebook. Yo y también la, tengo la una prima en Facebook. En la revista de papel. Sí, le hicimos en la revista en papel. El tercer mundista. También a la oyentada le podemos decir. A ver, ¿a quién no pueden eliminar del Facebook y les tiene las bolas al plato o las tetas por el techo? Todos van a decir los comentarios fachos. ¿Eh? Todos van a decir mi mamá o mi papá. Sí, hay unas fotos que reproduce. Hay una de Cristina con la cara de Menem. Perdón, que lo nombré. Pero que no tiene gollete ni soporta el más mínimo análisis. Yo vi una de que es Cristina chapándose o bailando muy pegadita con vudú. Y la gente onda, nos están engañando, estos dos están saliendo y engañan a todo el pueblo, no sé si creer que no. No, fuertísimo. Cosa. La gente es muy boluda y no es que uno se quiera poner en una posición de ilustración. Ni oficialista tampoco. Tampoco, no. Pero digo que nosotros con lo estúpidos que somos nos damos, no podríamos reproducir las boludeces que reproduce mi primo. Ahora los voy a buscar. Pero antes tengo que leer otra noticia. Algo parecido a La Rural, vos fuiste una vez. Yo fui el año pasado a cubrir para el Tercer Mundo La Rural. Es un lugar espantoso. Es una mezcla entre familias muy numerosas y rubias paseando con abrigos caros y una sarta de animales con olor. Alejandro Canepa va a estar en La Rural. Por supuesto. Sí, nos y dijo que... había una oveja que era como campeona o una oveja... linda o algo, y tenía un buzo polar. Y me pareció lo más estúpido del mundo, porque las ovejas bastante abrigadas están con la cantidad de lana que tienen y le pusieron un polar. Eso me hizo... Eso habla muy mal. Eso habla muy mal de la gente del campo, de ese sector del campo. Sí, no está todo el campo tampoco ahí. Y después hay tractores gigantes, una cosa medio rara. ¿Pero qué onda? ¿Quién va a escuchar el discurso de Bioy Katy? ¿Los militantes de la sociedad rural? ¿Tiene militantes? ¿Tiene base? La juventud rural. No sé base, pero... La juventud rural. Ah, sí. Yo vi una foto de Macri, sí. Comiéndose un churro en La Rural. Ah, mirá. Apa, mirá. ¿Churro es algo más metropolitano o no? Pero estaba comiendo churros, o sea, no sé, me dio un poquito de escalofríos, me lo imaginé el presidente y me... Complicado. Sí, con ese churro, pero... Ah, ahora que pienso es como la competencia La Rural contra Tecnópolis, ¿o no? Porque Tecnópolis también está... Claro. No me había dado cuenta. Es creo que no iría ninguna de las dos. El campo contra la ciudad. ¿La patria tecnológica o la patria fértil? Yo el año pasado fui a Tecnópolis también para cubrir para Le Tercer Mon y la verdad fue uno de los mejores días de mi vida. Ay, yo no fui. No quiero exagerar. No sé si quiero ir. Chicos, me metí en la Antártida, ¿ok? Ah, y había hielo. ¿Hay un simulador de Antártida? Un frío. Yo dije, ¿por qué es una cola de dos cuadras para meterme en esta ladera? Tengo un frío, le decía a las personas que estaban conmigo. Después, por suerte, me pude meter en una catarata y me recagué de frío también. ¿Abajo de una catarata? Pasaba agua como por arriba y un vapor que te envolvía. ¿Pero qué son, como las torturas del siglo XXI? Son las torturas de los parques nacionales argentinos y de otras cuestiones. No, muy recomendable Tecnópolis. Sí, si uno tiene alguna flexibilidad que le permite evitar ir en vacaciones de invierno, ahí encontré el comentario de mi primo chico. Evitar vacaciones. Sí, como en todos los lugares turísticos y de esparcimiento, vacaciones de invierno explotan. Dice mi primo, y tiene 19 me gustas, no puedo decir el nombre porque hay que resguardarlo. Porque está validado por plebiscito popular lo que puso. Sí, imagínense con la gente que se junta. Dice Facundo, le voy a poner nombre. Hace 4 años estaba comenzando el movimiento de protesta del campo más importante de la historia de nuestro país, el cual pronto se transformó en un grito de repudio también de otros sectores contra la deplorable y autocrática dictadura K. Déspotas personajes como Fernández, Rossi, Pichetto y Delía no pudieron contra la ferviente convocatoria y destacable fortaleza de los representantes del agro, Hoy, a 4 años, vuelvo a declarar: estoy con el campo. Fuerte, muy fuerte. Campeón, qué fuerte. Después me preguntan por qué en Navidad no voy a cenar a la casa. Mirá, porque no te da el marote. No te da el marote. Bueno, seguimos con las... Seguimos. No, quiero seguir hablando de mi primo, porque hace un montón que lo quiero decir. Es una persona que no debería estar yendo a una universidad pública. Hay que echarlo de la universidad pública. ¿Qué estudia? Estudia una ciencia dura, por supuesto. Ah, ahora me cierro un poquito más. Dura como su cabeza. Se me va armando el perfil. No, chicos, y después un día vamos a ver los comentarios. Si tenemos tiempo, vamos a ver los comentarios que discuten entre ellos. Por favor, por favor. Entre fachos y fachos. Bueno, ¿qué les quería decir? Seguimos con... Tenés que leer eso. Ah, otra mala noticia. Amiga Piedra, la joyería y relojería de recontralujo Cartier abandonó el país por las restricciones a las importaciones comandadas por Guillermo Polémico Moreno. La empresa se suma a la lista de marcas exclusivas que se toman el buque como... No sé cómo se pronuncia la primera palabra. Yves Saint Laurent. Sí, ponele. Una cosa exagerada, tipo cordés. Y Calvin Klein. La Secretaría de Comercio las obliga a presentar proyectos de exportación para balancear las entradas con salidas. Esto sumado a que controles de la AFIP descubrieron que a veces se olvidan de hacer la boleta al vender rubíes o esmeraldas y precipitaron la decisión de Cartier. A Cristina no la jode, total, viaja todo el tiempo. Uh-huh. Una de las clásicas críticas que le hacen a Cristina es esto de las joyas. Las joyas. Las joyas. La que se puso... Ah, otra de las fotos que circulaba por Facebook era en el discurso que dio en la ONU por el tema de la descolonización. ¿Cómo se llamaba el foro de descolonización? Tenía un prendedor que era el símbolo del imperialismo, algún símbolo del imperialismo. Qué inoportuna. Qué inoportuna. Sí. O provocadora, quizá. No sabía. Ah, bueno. Sí. Estoy usando... Hay como categorías clásicas de crítica que van más allá de la política, que tiene que ver con lo simbólico y que también es real decir... Bueno, a mí me gustaría más un Pepe Mujica que una Cristina, tal vez, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos discutir de cosas más importantes también. O sea... Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, Tristán? Estamos de acuerdo. Tristán es más trosco igual. No. Es que es más joven. Nosotros ya estamos más de vuelta el doctor. Hace 3 años te hubiese respondido como Tristán. Claro, y bueno, sí, es general. Hay un dicho que dice que a determinada época rompía vidrios... De joven rompía vidrios, de adulto me pagaban por colocarlos y de grande los fabrico, una cosa así. Bueno, es como la pirámide de producción capitalista en su realización. Ponele, al menos hay movilidad ascendente en el país donde claro. Hicieron ese dicho. Bueno, ¿quién sigue, yo o vos, Manu? Yo, perdona. El cepo importador también hizo estragos en otros rubros. Además de las joyerías, ahora la ligó otra empresa de lujo, Starbucks. Me no se metan cosas en Starbucks. No le dejaron entrar al país los vasitos tan simpáticos que en los que te sirven el feca. Pero el problema mayor se desató cuando, de forma bastante pelotuda, la empresa sacó un comunicado a la prensa. La empresa sacó un comunicado a la prensa pidiendo disculpas porque en estos días van a servir sus bebidas en vasos nacionales. Claramente menos especiales y suaves que los importados. El anuncio sacó chispas en las mentes más industrialistas del país y llevó a Starbucks a pedir disculpas por haber pedido disculpas. Todo se va a arreglar cuando me traigan un vasito nacional con leche tibia a la rosada, aseguró Polémico Moreno. ¿Qué pelotudez atómica? Boludo. Creo que mi primo está trabajando para Starbucks. Sí. Y dijo, miren, vamos a usar esta circunstancia para hacer una crítica al gobierno nacional. Que son realmente, qué nabos. Golpe de realidad para que él maneja la comunicación de Starbucks. Porque sí, es sí, no, ya lo echaron, lo echaron. Hay gente que vive en una nube de pedos y la ha incorporado a su cuerpo. O sea, que es pedo la gente. Yo creo que mi primo y el director de Starbucks... que dijo, saquemos ese comunicado, están hechos de pedo. Incluso después, el pedir disculpas por pedir disculpas... No, qué boludez. Te hace un veleta, porque sí, moriste boludez. Con la tuya, o sea... Pero este vaso de la... Quiero pedir disculpas por este vaso de la Ferrer, que tiene olor a negro pobre, y no el vaso que hacemos en China, que tiene olor a chino pobre. O sea, que solo tiene 7 días de vacaciones. Frío. El enfriamiento de la economía argentina empieza a mostrar los límites de un modelo económico que incluye, pero a medias, en negro, de forma precaria y sin verdadera seguridad social. Los números de los últimos meses muestran que hay más de 16.000 trabajadores y trabajadoras suspendidos y 30.000 cuyos sueldos abonados mediante subsidios del Estado. Y estos son los más afortunados entre los desafortunados, están en blanco. Cuando el trabajo es en negro, el despido es mucho más fácil. Cae la rentabilidad y rajan a los trabajadores. Difícil en el panorama para los trabajadores argentinos mientras la soja sigue rompiendo récords. Es una mala. Esto es una mala, como de verdad. Sí, digamos que hay malos síntomas de la economía y hay gente que está muy feliz. Hay gente que está esperando como que todo se vaya al carajo con una pasión y unas ganas. Sí, eso es cierto también. ¡Qué bronca! Porque ellos no van a ser los que se van a quedar de hambre. Evidentemente. También, ¿no? Bueno, a ellos les vamos a desear la muerte también. Sí, sí, sí. A los que igual, ¿cuánto hace que vienen? Bueno, me pongo la camiseta de 678 y digo, ¿cuánto hace que vienen pronosticando, diagnosticando, que se va todo a la mierda hace 4 años, 5 años? Mínimo. No sabemos si el presidente igual... Eloy Vázquez está cortando el cable abajo con una Gillette de la radio y nos vamos a quedar sin aire en cualquier momento. También hubo pronósticos, ¿se acuerdan? Desde el oficialismo. Me acuerdo en las elecciones de 2007. Si no gana Cristina, vuelve el 2001. Sí, era buenísimo. No, y cuando devaluó Duvalde, que después era el dólar se va a 14 pesos con 5. ¿Cómo se llamaba? El de C5N, que ahora después tuvo un. Laje. Laje. Dios. Que eso también es un fenómeno. Yo lo he dicho un par de veces, no sé de acá. Increíble que estaba el programa después de hora. En el 2001, donde estaba Haddad, Laje, Feynman, que desestabilizaba el gobierno. Y voltearon al gobierno y después no pudieron mover un hilo de nada. Ahora, ¿qué gobierno débil para que te desestabilice Laje? Ah, bueno, sí. Pero, sí. De hecho, Laje ahora no está trabajando. Estaba en un noticiero, pero de muy, muy baja monta. Poca monta. Por ejemplo, Canal 26. Una cosa así. Cada vez que hablamos de noticiero de poca monta, hablamos de Canal 26. Hace un programa C5N. No, ¿es filo oficialista ahora? Sí, yo te diría. Para que... sobrevivir, esa gente tiene que ser filo oficialista. ¿Por estos qué días? No Laje en Le Deseamos la Muerte A o en el portarretrato? Porque es una figura. Ambivalente. Es una figura difícil. Ambivalente, estamos viendo. Bueno, nos vamos a ir ahora a escuchar una canción. Pero después del corte, nos vamos a ir hasta La Rioja. Vamos a intentar hacer la comunicación, esperemos que salga. Vía coaxil. Vía coaxil de última generación. En breve, Nicolás T. desde La Rioja, ya volvemos. I keep hearing you're concerned about my happiness. But all that thought you've given me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I would. Are you and your friends a worry about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. Long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quiet time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 50. And watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. Nosotras, a las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, feministas. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. De la noche en punto, estamos en comunicación con Nicolás T. ¿Dónde estás, Nicolás T? Buenas noches, estoy acá al sur de la provincia de Catamarca, en el cruce de la ruta 40 y la ruta 60, en la Asamblea Nacional Cerro Negro, donde, bueno, distintas asambleas ciudadanas de distintos pueblos de acá del NOA, como Tinogasta, como La Rioja, como Chilecito, como Andalgalá, han decidido hacer un bloqueo selectivo e informativo para hacer nuevamente visible la lucha en contra de la mega minería. Se está intentando bloquear a los camiones que llevan insumos hacia la minera bajo la lumbrera. Es un bloqueo selectivo. ¿Cómo? Es un bloqueo selectivo el que están haciendo. Sí, empezó el 9 de julio, empezó un acampe, y el 16 empezó un bloqueo selectivo, es decir, se para a todo el mundo, se le informa de lo que está sucediendo, a los autos, en fin, y a los que son camiones se los para, se les pregunta qué es lo que llevan, y si van a llevar insumos de cualquier tipo hacia la lumbrera, o bien trayéndolos, se les exige que den marcha atrás y que se vuelvan a su lugar. Al resto de los camiones que lleven cualquier otra cosa, se los deja pasar. ¿Y cómo es la dinámica ahí en el corte de Trivi? ¿Comen todos juntos? ¿Hacen asambleas? Sí, claro, es una dinámica así de asamblea, de acampe, donde, bueno, constantemente se están trayendo aportes de donaciones, de comida, de colchas, digamos, todo bastante colectivo y comunitario. Participan, obviamente, gente de las asambleas de acá y de numerosas organizaciones de todo el país. Por eso se le ha dado el nombre de Asamblea Nacional de Cerro Negro, y bueno, hay que tener en cuenta que es un punto estratégico porque se cruzan dos rutas nacionales, la ruta 40, que es la que va bordeando toda la cordillera y conecta todas las provincias mineras, y la ruta 60, que va desde Córdoba hasta el Paso de San Francisco, que es uno de los límites con Chile, y es por donde entran desde Chile insumos y mercadería y cosas que utiliza bajo la lumbrera y otros emprendimientos productivos, así que es un lugar estratégico y por eso se lo eligió, más allá de que estamos en el medio del desierto, que hace mucho frío a la noche, bastante calor de día, y no es un lugar muy muy hospitalario, pero bueno. Nicolás, Manuel te habla. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es un poco el objetivo del bloqueo, digamos? ¿Cuál es el propósito o lo que se proponen los y las ambientalistas? Sí, los asambleístas y las organizaciones. Bueno, en realidad esto es una consecuencia de toda la dinámica que está llevando la lucha antiminera a nivel nacional desde, bueno, todo este año y los años anteriores, ya lo hemos charlado, ¿no? Que esto es algo que viene hace tiempo, por más que aparezca de vez en cuando en los grandes medios. Ahora hace poco se charlaba de que estuvo el Gordo Lanata en Famatina, entonces, bueno, también tuvo repercusión. pero esto es algo que sigue todos los días, digamos. Esto fue algo que se planteó, se viene planteando hace un par de meses, la posibilidad de realizar este corte para nuevamente hacer visible la lucha antiminera y de alguna manera intentar nacionalizar el conflicto y que haya obligar a las autoridades, tanto judiciales como del Poder Ejecutivo a nivel nacional, a que se pronuncien y a que den, digamos, tomen cartas en el asunto. En ese sentido, tal vez no hay un objetivo concreto así, claro, digamos, específico, pero bueno, es un paso más que se da en toda esta disputa. Con lo cual tampoco hay una demanda concreta en el sentido de que si nos dan esto, levantamos, digamos. Tampoco tienen una fecha estimativa. Claro, no. En realidad se está tratando de bloquear el normal funcionamiento de la lumbrera, y obviamente con esto también se fortalece o se intenta demostrar que se trata de una lucha a nivel nacional. Se están haciendo constantemente acá en el acampe talleres de discusión, de reflexión política, donde obviamente se pone de manifiesto esta cuestión de que es una lucha a nivel nacional que tiene múltiples conexiones con un montón de otras cuestiones, y es por eso que, por ejemplo, este sábado va a estar llegando una caravana de distintas organizaciones de Buenos Aires a manifestar su apoyo, así que constantemente está viniendo gente, se está yendo, es una cosa bastante dinámica. ¿Qué reacciones hubo hasta ahora de autoridades nacionales, provinciales o locales? Mira, de parte de las autoridades nacionales todavía silencio de radio. De parte de las autoridades provinciales, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca ya manifestó su repudio total a la CAMPE, a esta medida, y están, digamos, pinchándole al Poder Judicial para que se expire y para que tome cartas en el asunto. El tema es que al tratarse de un bloqueo selectivo informativo, no se puede intervenir legalmente porque no se está violando ningún derecho de circulación. Claro. Así que es una situación bastante compleja. Estamos hablando con Nicolás T. Él está en Catamarca, en un acampe en el que se está haciendo un bloqueo selectivo a los camiones que llevan el material para la mega minera de la lumbrera. Nicolás, ¿qué onda con las patotas? Aparentemente, las patotas de la lumbrera, digo, que hace poco sacaron un comunicado que tienen algunas conexiones con la policía de bueno, Catamarca. Eso es algo. Sí, eso estuvo más presente, digo, la tensión fue más mayor en este último fin de semana, en el que sí, todavía hay una casilla de la policía a unos metros, a ponerle 100 metros de la CAMPE, que está constantemente con un reflector alumbrándonos. Y hace unos días hubo, sí, una serie de patotas, estuvo el grupo Kuntur también, el grupo de operaciones especiales ahí dando vueltas, no pasó nada, estuvieron ahí medio para amedrentar. Por ahora se han ido, pero nunca se sabe si es que pueden llegar a volver. Y lo cierto es que tanto acá como en otros lugares cercanos, como La Rioja, la zona de Famatina, de Chilecito, uh-huh, están apareciendo manifestantes promineros que también se paran al costado de la ruta para difundir su punto de vista, y que, bueno, lo que se dice acá es que son patotas o son gente pagada, movilizada por las mineras. Intentando provocar Y algo de eso hay. Si todavía no ha habido conflictos así fuertes, y es un escenario de tensión, pero todavía no estalló, qué sé yo. Después todo el tiempo hay, con la gente que pasa, que se la frena, hay gente que se lo toma bien, otra gente que se la toma mal, a veces hay cruces, pero por ahora es un escenario tranquilo. Pero digamos que siente un bloqueo selectivo, los autos y los particulares pasan, digamos, todos los que no sean camiones de la lumbrera pasan y se enteran de la situación. Claro, a todo el mundo que pasa se lo frena para informarle de la situación y se lo deja pasar, particular, digamos, auto, todo el mundo. Cuando son camiones, obviamente se los frena y se les pregunta qué es lo que llevan, si tiene hoja de ruta, y todo ese tipo de cuestiones. La mayoría son de otras cosas, digamos, son de producciones de la región, llevan, no sé, vino, llevan de todo. Pero ya se han frenado varios camiones y se les exigió que volvieran para atrás, digamos. Por ahí preguntarte, sin que ahondes en el tema, pero para contextualizar, ¿cuáles son los efectos que la megaminería está trayendo o traería en el futuro a esta zona del país? Bueno, la cuestión, para refrescar el tema, en Catamarca, donde ya está la lumbrera funcionando hace más de 15 años, los efectos ya están en el sentido de que hay, bueno, lugares donde las fuentes de agua están contaminadas, y el famoso progreso social y económico de la región brilla por su ausencia, más allá de algunas cuestiones muy puntuales, como, no sé, ahora en Dalgalá tiene dos terminales de colectivo, una antigua y otra nueva flamante que prácticamente nadie la usa, y ese tipo de cuestiones. Y esta zona, la zona de Tinogasta, que es más al sur, y la zona de La Rioja, bueno, son lugares donde existen proyectos que todavía están en etapa de exploración y donde ya hay una conciencia de ambiental de una porción interesante de la población que no quiere que estos emprendimientos se establezcan porque afirman que va a... Básicamente el problema acá es el agua, son lugares muy desérticos donde las fuentes de agua son pocas, son las que sostienen la producción regional, y a, digamos, afectar esas fuentes de agua es como firmarle un certificado de defunción a toda esta región. Nicolás, acá en los medios hegemónicos, los medios de la capital, no hablan mucho del tema. Entre Mr. Chandler con la sube, el tema del dólar y no sé, y en las vacaciones de invierno, mucho no se cubre. Pero los medios de allá, los medios por ahí provinciales o locales, ¿qué dicen con respecto? ¿Cómo cubren el tema? Sí, ellos lo están cubriendo porque es uno de los temas de agenda de hace ya varios años, entonces constantemente están saliendo cosas. Y como todo, ahí los principales medios están todos apoyando a los gobiernos provinciales y a las empresas, entonces, qué sé yo, de cualquier cosa sacan un titular de que, por ejemplo, hubo una agresión a una familia, no sé, cualquier discusión ya es un titular para marcar un escenario de violencia, de agresión de parte de los piqueteros, también se usa esa palabra así de manera despectiva. Ajá. Cuando desde que yo estoy, por lo menos, no he visto a ninguno de esos periodistas dándose una vuelta por acá, o sea que no sé bien de dónde sacan esa información. En un momento habían sacado en diversos medios, hasta La Voz de Interior de Córdoba, por ejemplo, habían tirado la versión de que se había levantado el corte, como que había un pacto entre los manifestantes y el gobierno de levantar el corte, para después mostrar que esos manifestantes estaban de alguna manera traicionando ese acuerdo. Bueno, en fin, se vende pescado podrido, como siempre, y en general, bueno, lo que quedó como ruido de fondo acá es lo que pasó en las casas provinciales de Capital Federal, que fueron tomadas, si no me equivoco, ayer o anteayer. Sí. Pero en general es una visión bastante macartista o bastante, despectiva con respecto a este tipo de movilizaciones. Por ahí contarte que la noticia más cercana que sale al tema, la acaba de subir Cristina Fernández a su Facebook, es que se anunció el proyecto minero extractivo de potasio en Malargue esta tarde. Así que ya tenés otro lugar a donde viajar acá. De tribu. Claro, vos podés seguir haciendo turismo. Claro, sí, ya estoy sacando pasaje para la vendimia. No, sí, acá está funcionando la carpa de la Red Nacional de Medios Alternativos, se está transmitiendo en la medida de las posibilidades, la FM, sobre todo la de la Algarrobo, de Andalgalá, está transmitiendo. Para los que quieren, después de este maravilloso programa de Radionauta, pueden entrar a las 10 de la noche a la página de Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org, si no me equivoco, y ahí pueden seguir la transmisión. Y sí, se estuvo siguiendo eso, y bueno, acá, digamos, de alguna manera, lo que está marcando la Presidente con ese tipo de discursos es que el rumbo está claro y se va a avanzar con un proyecto que en realidad en Mendoza también hace tiempo que hay movilizaciones en contra de ese proyecto, o sea que no es algo nuevo. Para la gente de la región ya se sabe que está esta idea, la cuestión del potasio, del fósforo también. Hoy estuvimos charlando un poco, haciendo un mapeo a nivel nacional de todo ese tipo de conflictos. Está también la cuestión del litio en el norte, más cerca de La Puna. En fin, son cosas que se vienen y que por ahora, por lo menos de parte del gobierno nacional, no se ven mucha voluntad de, por lo menos, de sentarse a escuchar qué es lo que planteamos, lo que se está planteando acá. Nicolás, una pregunta más de curiosidad. ¿Cómo es la vida cotidiana en el corte? La vida cotidiana, y es un cambalache bastante lindo de hipismo, asambleísmo, discusiones políticas de todo tipo, qué sé yo, se cruzan anarquistas, socialistas, peronistas, un poco de todo. Después es una convivencia bastante buena en realidad. Se cocina entre todos, se hacen guardias todo el tiempo, hay una comisión de prensa, una comisión de seguridad, en fin, es una convivencia bastante organizada dentro de las posibilidades. Qué sé yo, la gente más de acá de la zona es la que por ahí ofrece a los que venimos de lejos para poder ir a bañarnos, a las casas, en fin. Es toda una cosa donde cada uno pone un poco lo que puede, lo que tiene. Los que venimos de afuera traemos algo de comida, en fin. Y ahora lo lindo que se está armando son talleres donde hay mucha gente universitaria, muchos militantes universitarios que traemos un poco algunas discusiones que solemos tener en nuestros lugares de militancia y estamos llevando adelante talleres de reflexión sobre distintos temas. Mañana, por ejemplo, hay un taller de geología de la región, así que los platenses que estén ahí escuchando y quieran venirse, tienen tiempo hasta las 10 de la mañana para estar acá en el taller de geología. Así que es una convivencia pacífica, muy linda, y bueno, una diversidad bastante fuerte. Bueno, nosotros no tenemos más preguntas. Si querés contarnos algo más que te parezca que nos hayamos pasado de largo. Y o por ahí también contanos tu experiencia ahí, hasta cuándo te quedás, si te vas a ir a visitar algún pariente, algún amigo. Y yo de hecho sí, ahora tengo que seguir viaje, tengo que ir a visitar a mi familia más al norte. Así que calculo que me quedaré hasta mañana o pasado, pero bueno, constantemente está todo el mundo yendo y viniendo. Está viendo gente que se va, que viene, qué sé yo, un poco gente que hace algo de turismo y por ahí llega y se queda, en fin, hay un poco de todo. Qué sé yo, no es una situación tan crítica y tan épica como puede parecer, pero bueno, se está laburando y se está haciendo un laburo serio. Bueno, no sé qué más contarles, Nicolás, no les quiero robar más tiempo. No, por favor, al contrario, nosotros agradecerte la calidad de la comunicación, mucho. La verdad, agradecer a las empresas telefónicas. Sí, que no nos auspician, sí. Pero qué bien que se escucha. Sí. A los productos de la minería que están en tu celular funcionando tan bien. Tal cual, sí. Bueno, agradecerte mucho, te vamos a pedir que te cuides de todos esos hippies que están ahí, sí, dando vueltas. Estoy haciendo lo posible. Si me traje un póster de Coco Chanel para poner en la carpa, para rezarle. Y llevaste el reloj de oro que Coco, te regalamos. Perdoname, Coco, perdoname cuando vuelva. Bueno, en fin, peregrinaré al shopping más cercano. Y lucís en tu muñeca el reloj de oro que te regalamos la última vez, sí, que estuviste. Claramente. En el programa. Ahora me dijo Mostaza que en cualquier momento está llegando, está esperando el colectivo en La Rioja y está viniendo para acá, así que estamos todos. Perfecto. Agradecerte de corazón, que la pase lindo, y nuestra solidaridad desde acá con la causa, por supuesto. Y ya va a salir nota en el .com. Por supuesto. Sí, ya estamos acá recolectando data para eso. Perfecto. Bueno, gracias, Nicolás T. Un abrazo grande. Chao, muchas abrazo. Gracias. Era Nicolás T. desde Catamarca. Nosotros ahora nos vamos a escuchar una canción y regresamos con más Letter Sermón, episodio 18. You don't have to go. Oh, oh, oh, oh. Radio Nauta. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. Radio Nauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Hola. Veinte minutos pasaban de las 9 de la noche y escuchábamos Jamaica, de Led Zeppelin, Jamaica. Estamos realmente Jamaica. Sorprendidos porque nosotros en la segunda hora tenemos como el karma de que nos pasamos de rosca y esto es como un desastre, desastre, desastre. Sí. Y arrancamos con una prolijidad. Yo me sentía, o sea, no quiero decir en términos de compararme con alguien grande, pero sentía que era Víctor Hugo hablando con... Esto fue periodismo para todos. Periodismo, ¿verdad? No sé si se llegó a escuchar, pero él en un momento dice, no, acá los medios locales, silencio de radio, dijo. Sí, sí, muy oportuno. Qué calidad, Nicolás T. Impresionante. Orgullo de letersermon.com. Y nobleza obliga, la estructura de la radio que nos permite una comunicación vía Coaxil con Catamarca, la verdad que rojo. Un lujo. Y encima, porque ustedes solamente nos están escuchando, pero nosotros teníamos una pantalla donde veíamos a nuestro corresponsal. Una lástima que no sea televisión esto, ¿no? Pero bueno. Lástima también que no verían cómo nos estamos sonando con un papel higiénico que está en medio de la mesa y nos lo vamos pasando y nos vamos sonando la nariz. ¿No está la foto que nos sacamos? ¿No la subiste? Ah, ahora la voy a subir. Ahora la voy a subir en un ratito. Bueno, ¿por qué debería ser feriado hoy? Más allá de que hay una porción de la población importante que se está rascando el higo o las higas, me parece que, sobre todo para la gente que trabaja como nosotros, merecería... A ver. Estoy cerrando la idea. Merecería. Merecería. Oh, okay. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? Estos feriados que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Sí. Serían días mundiales, nacional. ¿Qué alcance tendría el feriado? Y depende de cada uno. Claro. Algunos que tenían que ser mundiales, ver, o por universales. Ejemplo, cada congreso podría ratificar. Claro. Claro, como los pactos como internacionales. El Mercosur, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, en 1692, en Salem, Massachusetts. Salud. Gracias. Cinco mujeres son asesinadas acusadas de brujería, probablemente con el fin de confiscar sus bienes. Más allá de la violencia de género, de los femicidios y que es condenable todo asesinato, no deja de ser. Es un poco gracioso, igual. No, tal vez por la lejanía, Salem, ¿no? Sí. Salem como el gato de la bruja adolescente. De Sabrina. De Sabrina. Sí. Una de las personas que más han dado por muerta en la historia del show business. Muchas veces cuando yo iba al colegio, cuarto, quinto grado, che, se murió Clarisa, la adolescente, ¿cómo era? Sabrina, la bruja adolescente, o Clarisa. Clarisa era su nombre verdadero y además hacía otra serie, me parece. Claro, esa es la que quiero decir. Algo la adolescente. El otro día puse en Twitter, ¿qué pasó con Sabrina, la bruja adolescente? ¿Está muerta o no? Y alguien me respondió... No, está gorda, que para Hollywood es lo mismo que estar muerto. Ah, excelente, qué bien. Muy buena respuesta. Qué bien, sí, muy buena respuesta. Yo por ahí lo dije muy serio, pero a mí me causó muchísima gracia en su momento. Bueno, nuestros saludos a qué Sabrina. Qué manera de mirar Sabrina. Sí, el gato hablaba, pero el gato tenía menos movilidad. Sí. Era como el osito Teddy, pero en gato. Está bueno. ¿El gato? No, la serie. Sí, bueno, a propósito, les podía contar lo del gato que quedó picando. ¿Qué le hiciste a tu gata, Mabel? Mabel me despertó de la siesta, entonces como castigo la saqué al patio y le dije, vas a pasar 24 horas afuera, sabiendo que en 6 horas el corazón me iba a estar diciendo entrala. Contanos por qué es un método de castigo para vos sacarla afuera. Porque se queda fónica, entonces ya no grita más. Te vamos a mandar a la comisión. Sí, sí. La Comisión contra la Tortura. Asamblea Permanente. Sí, pero, ¿y qué? Cuando yo dormía la siesta y ella me hacía miau, miau, miau, miau, miau. Y no, ¿qué? No, ¿eso no. qué es? Yo es de las cosas más crueles que escuché en mi vida lo que estás diciendo. No, chicos, es el trato. Es la educación que yo le doy a mi hija. No, muy mal, muy mal. Sigamos con los feriados. Sí. Un 19 de julio de 1870, en el Vaticano, la Iglesia Católica promulga el dogma de la infalibilidad papal. No, un aplauso. Esa buenísima, aplauso. Sí. Aplauso. Ese es el feriado universal porque es una cosa Es el dogma de la infalibilidad. Papa recaliente, un chabón me contradijo. ¿Qué hacemos? Hagamos el dogma de la infalibilidad papal. Todo claro, lo que es verdad porque todo es verdad papa, porque chabón. Lo dice el Papa. 1870, no 1500, no 1400. Claro, no era 1692 cuando estaban quemando brujas. No, era unos siglos después. ¿Qué otra cosa pasaba, Tristán? El mismo año, Francia, el mismo día también. Ah, mirá vos, el mismo día. Y claro, porque... Qué bárbaro la historia, ¿eh? El mismo día, Francia declara la guerra a Prusia y se inicia así la guerra franco-prusiana que duró un año. Qué lógica. Igual quiero decir que por ahí el Papa dijo, quiero que el embajador del Vaticano saque una declaración a favor de Francia. Y dijeron, no puede hacer eso, no puede... Ah, ¿sí? Quiero que saque la infalibilidad del Papa. Entonces, una vez que sacó la infalibilidad del Pap, qué palabra complicada igual, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en fin. ¿Estás haciendo un análisis geopolítico histórico? Me siento el barbudo ese que grita en televisión. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ese. Sí. Que dice, es un capo. Que siempre está analizando cuestiones de Israel. Sí, o Pedro Brieger también. O Pedro Brieger, que es sociólogo. Es sociólogo. Me encanta Pedro Brieger porque nos representa. En 1979, en Nicaragua, los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, derrocan a la dictadura de la familia Somoza. Muy bien, feriado para Latinoamérica. Feriado latinoamericano, o sea, me encanta. Y uno que no me gusta, 19 de julio de 2007, fallece Roberto Fontana Rosa, el negro dibujante, escritor y humorista argentino. Un grande Fontana Rosa, maestro, de esos indiscutibles. No hay quien levante la voz en contra de Fontana Incluso Rosa. Una persona como tu primo, seguramente. Seguro. O sea, ahí estoy buscando puntos de conexión para que te reconcilies un poco. ¿Qué me voy a reconciliar? Es una mala persona. Igual, esto quiero decir también, que bajo el manto de respeten a los que opinamos distinto, se esconde muchas veces respeten a los idiotas antipueblo como yo, que sería mi primo cuando digo yo. Es la comprendemos la encrucijada de la democracia, ¿no? Del pluralismo. Dios, cállense. Hay gente que yo le la miraría a la cara y le diría, cállate. Como no tengo ni ganas de discutir, cállate. Bueno, alguien más se murió, pero en 1965. ¿Mi primo? Ah, no. 1965 no puede ser, me parece que sería 1865. Muere. Ese año empezó a tomar anabólico, mi primo. Pierre-Joseph Proudhon, pensador francés y padre del anarquismo. Este señor que acuñó la famosa frase, la propiedad es un robo. Maestro. Capo total. ¿No fue... Rousseau no dijo algo parecido? 1865 te lo estoy confirmando. ¿La propiedad qué? La propiedad es un robo. La propiedad privada es un robo. Es que el eslogan, cuanto más corto, más efectivo. Más claro, concreto. Porque Rousseau lo hizo más larga. Dijo, el primer vivo que agarró una tierra y la acercó y encontró gente tan simple como para creerle que eso era suyo, fue el que inventó la propiedad. Desaprobé el final de teoría política hace pocos días. Pero te sabes unos eslogans. Y también muchísimos cumpleaños. Dos. En 1764 nacía Juan José Castelli, político JJ, apodado por... Yo acá quiero hacer un parate y decir que JJ Castelli es uno de los próceres más grosos que tiene la Argentina. ¿Por qué sabes tanto? Porque una vez leí una novela que tiene a Castelli como protagonista, que se llama La Revolución es un sueño eterno, muy recomendable. Pero es una novela, es ficción. Puede ser que sea toda mentira, pero yo quiero creer que es verdad todo lo que dice ahí, porque Castelli era un campeón. Claro, pero Laporte y Mariano Martínez también en una novela eran campeones. No, pero y yo no ando diciendo son los mejores. Como, por ejemplo, el chabón se fue al Alto Perú. Al de arriba. Y bardeó y empezó a matar a realistas. Y después ¿pero sacó vos un decreto. ¿Te parece andar felicitando a la gente por matar a la gente? Sacó un decreto y el decreto lo sacó en español y en quechua. No, estamos hablando de 18... Para mí lo que vos estás 1810, pretendiendo por ahí, es sacar un decreto de la infalibilidad de JJ Castelli. ¿Qué era Castelli? ¿Era vocal? Era... Llegó a ser vocal en algún momento. De la primera junta estoy hablando, ¿no? Puede ser que haya sido vocal de la primera junta. Yo primo siempre de imaginaba también. Que los vocales estaban atrás como haciendo un coro. Que hacían como... decía, están a favor. Sí. Eran vocales. Castelli. ¿Qué dirían French y Beruti de Castelli? Para mí French y Beruti eran dos cínicos, pero no sé nada de historia, pero no sé por French qué tengo una mala espina con French. ¿No eran como punteros? Ah, políticos? Sí, una cosa claro. Así. Tenían como un pequeño ejército. Lo vi en algo habrán hecho. Ah, mira. Ojo con Piña, que no es muy... A mí me tiraron el dato. No es muy fidedigno. Ah, ¿no? No. Bastante poco. Importante. Mi formación del siglo XIX es algo habrán hecho. conducido por Mario Pergolini. Eso es todo lo que sé del siglo XIX y lo he demostrado durante todo este ciclo, ¿no? ¿Quién más cumple años hoy? En 1953 nacía René Orlando Houseman, y acá me pongo de pie. Buenísimo lo que dijo hoy. Futbolista argentino. Hoy dijo que Maradona era un gordo vigilante y que se vuelva a robar a Arabia. Sí, ¿no? Porque estaba... Sí. ¿Dónde era? Estaba en los Emiratos Árabes. Bueno, más o menos. Houseman, más allá de las declaraciones contra Maradona, era un capo. Como otra que Castelli. Era un capo porque nunca era como el Pepe Mujica del fútbol, en el sentido de que siempre siguió viviendo en la misma casa. Pepe Mujica del fútbol. ¿Qué definición? Igual, sí. Houseman no es como un superhéroe. Sí. Houseman. De hecho, en Tays Sports, canal de la Corpo, una vez hizo como un institución, una pequeña propaganda, un corto, donde era el hombre casa. Porque justamente creo que la historia de él es que nunca se fue de la casa. Siempre siguió jugando en la villa. Y era un jugadorazo. Quiero aclarar que a colación de esto que echaron a Maradona, y que creo que está más adelante, por eso no veo andar. Pero sí, a partir de que Leandro Pena, el novio de Katie Price es el apellido. Resulta que Katie le pidió un acuerdo prenupcial. Y uno dice, ¿a mí qué me cambia que Leandro Pena tenga la plata de Katie o que no la tenga? Y uno dice, bueno, puede ser una política de Estado de que los argentinos tengan que ir al mundo a buscar dinero y traerlo. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Entendés? El otro día, sí, que nos manden... Futbolistas argentinos en Europa son las remesas de los mexicanos que mandan, pero menos y más contundente. Como entrenar. Entrenar a la gente para que vaya... agarroñar plata al mundo. Un equipo de elite de 200 personas te puede llegar a casarte con tres familias reales, por ejemplo. Claro. Con 10 grandes empresarios del mundo. Por supuesto. Y con 40 narcotraficantes. Una cosa así. No convencer a los que ya lo están haciendo, pero que traigan la plata, más difícil, ¿no? No, eso es más complicado todavía. Porque es más difícil reeducar a los ya maleducados que a hacer una pequeña elite. Que por favor nos traiga un y hay, dólar. Hay dos cumpleaños más acá que encontramos. A ver. En 1947 nacía un 19 de julio Brian May, el ruliento. Too much love will kill you. Violero de Queen. Y también es el cumpleaños del amigo Herbert Marcuse. Oh. Filósofo y sociólogo estadounidense de origen alemán. Escuela de Frankfurt. El hombre unidemensional es él. Sí. Ilegible. Me encanta, ni loco leo esos libros. Yo ni en pedo. Me encanta porque son esos apellidos que se pronuncian de manera diferente y que uno lo adopta tal como lo dijo el primer profesor que lo escuchó decir. Por ejemplo, Bourdieu. Uh-huh. Es Bourdieu. Sí, ponele. Hay un Durkheim. Y cálate esta, Wittgenstein. Wittgenstein. Y cuando se sienta alguien y te lo dice de manera distinta a la que uno está escuchando, decís, pará viejo, lo estás diciendo mal, es Durkheim. Sí, es Weber, no Weber. No, lo de Weber te revuelve el estómago. Escuchar un Weber es... Bueno... De hecho, nosotros también te debemos estar revolviendo el estómago, así que nos vamos a escuchar una canción y vamos a volver enseguida con la recta final, la locura. Está llegando Alejandro Canepa, está bajando de la autopista en su caballo, en su corcel. Cuando sale la luna aparece Alejandro Canepa, pero antes vamos a escuchar otra canción en el Tercer Mon, episodio 18. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there where the air is rarefied. We'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Bueno, estamos acá de vuelta en el Tercer Mon Radio, en Radionauta FM 106.3. Está llegando Alejandro Canepa. Buenas noches, Tristán. Buenas noches, Santo. Gracias por venir en estas vacaciones de invierno. Vamos directamente es muy importante para nosotros. Chicago y Kansas. Estamos todos en alza del trigo. 3.43.24, una variación, aumento del 11 pesos. Maíz. Invertí en oro. Pesos. 320 pesos norteamericanos. Ahí te respondió. Nunca había pasado. Me escuchó. Cerró 3.20.08 con un alza de $7. La soja, atención, la soja 6.35 con 33 con un aumento de $18. Es un el aceite eso. De soja sale 1.197 con $75, un aumento de $7. Dios, la harina fue de Dios, soja fue Dios. 584 con 66. Y el trigo en Kansas, 343 con $15. Pasamos al mercado de Liniers del 19 de julio de 2012. Los novillos entre 4.31 y 4.68. La mínima 9, la máxima 9 con 20. El tope novillos entre 4.68. Top, 4.98, el mínimo 9, el máximo 9, 30 al tope, ¿no? El novillo entre 4 como 91, el volumen 120, de la palabra 8, tope, el mínimo 9, el máximo 9 con 30 al tope, novillo el mes tope. Más 520, desde 8 a 8. Desde 8 no a variaciones, 8. Novillo regular en liviano, 7 la mínima, 8 pesos el máximo, claro, 12 8 con 30 al tope, novillitos entre 3.51 y 3.90, 10 el mínimo, 10 el máximo, 10 con 11 el tope, novillitos entre 3.91 y 4.30, 9 el mínimo, 10 el máximo, me auspició. ¿Por qué hay máximo y no hay tope? Daos Agroscience. Y esto es Radio Nauta, la radio que escucha el campo argentino. Yo inventé este juego de escapar a tiempo. No me quiero ir. Tú si me ver un dedo. ¿Qué le pasó a Alejandro? No, lo de Alejandro es tremendo. Perdió yo agua, creo que está gaga. Está complicado. Está gaga. Complicadísimo. Mucho laburo tiene, mucho, porque hay récord. Mucha sociedad rural, me parece. Mucho, ah, por ahí viene en pedo la sociedad rural directamente. Sí, yo te iba a decir. Sí, sí, se fue medio ringueando. Esquivando charcos. Noticia internacional destacada de la semana, Tristán. ¿Cuál si no? Detuvieron a un periodista por un bulto sospechoso. Acá momento chabacano. El momento chabacano. De la Tercer Mon Radio. Los agentes de seguridad del aeropuerto creyeron que escondía algo en sus pantalones. Y están escondía. En este momento tienen la cara de Emilio Dizzi. Te recuerdo que nos están escuchando. De paso aprovechamos a mandar saludos a Provenzini, a su séquito, que están en las Bahamas tomando sol, por supuesto. Y está muy atenta al comentario violento que podés llegar a hacer de esta nota. Sí, parece que John Falcon tiene 41 años y es periodista. Y fue detenido en el aeropuerto de San Francisco cuando intentaba abordar un vuelo. Mira la foto. ¿Cómo pasamos de Pino Gasta a esto? Sí. Lo que le llamó la atención a los oficiales. Todo es mega, digamos. Sí. No era lo que transportaban su equipaje, sino un misterioso bulto de gran tamaño entre sus pantalones. Tristán no puede mirar la foto sin reírse. Un bulto que resultó no es necesario poner esta noticia. Vamos a subirla al Facebook. No, por este favor. Chabón es oriundo de Nueva York y parece que tiene el pene más grande del mundo, en serio. Mide. Esta frase es buenísima. Mide 24 centímetros en reposo. Basta, porque los nenes que están acá. Chico, ¿no? yo estuve en reposo lunes, martes y miércoles y creo que ni yo entero medía. En reposo, todo. Pero que se mueve para todos lados, si no. Y Basta, por pendula, favor. Pendula. Y más de 34 erectos. 34 centímetros, una cosa de loco. Pero podés colgar la ropa ahí. Qué cosa impresionante. Incómodo, yo ni en pedo. No es que no tenga, ¿no? Pero ni en pedo querría tener un pene de 34 centímetros. Ahora, ¿el tipo es periodista? Sí. Dice, la nota, no. Curiosamente no se dedica a la pornografía. No, yo quiero decir, ahora van a subir la nota al Facebook. Lo extraño, yo la vi en el diario. Y decía que detuvieron a una persona, bla, bla, bla, bla, bla, y vos decís, bueno, la noticia curiosa del día. Ahora entrás y hay una foto de la persona detenida en calzoncillo. Con unas calzas amarillas. ¿Cómo titulo en Facebook? Titula. Bulto sospechoso. Internacionales, dos internacionales, puntos. Internacionales, dos puntos, bulto sospechoso. 24 centímetros en reposo. No, ay, pero Dios. Digo, me imagino que los guardias dijeron, no. Y empezaron a sacarse fotos, a joder, como diciendo, a montar también. Y cuando lo estaban por revisar, decían, no puede ser, es droga. Es un chico, es droga. Está robando un chico. Claro, escuchen el remate, sí, claro, tiene un pequeño animal ahí adentro. Escuchen las declaraciones de Falcon. Dijo que aseguró que los agentes fueron muy profesionales con el chequeo y dijo, no estaba preocupado. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que la tuviera que sacar? Estoy acostumbrado. A veces la gente me lo pide y si estoy de humor les doy el gusto. No. Pero no. No, mal la gente en pedírselo y mal él en darles el gusto. ¿Pero qué es esto? Pero al final es el libertinaje en serio esto. Pero qué cosa, che. Es como que uno diga, pero mirá qué pechos grandes tenés. Y vos decís, sí, los querés ver, sí. Bueno, miralo. Como, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Igual deben haber traficado cosas en su pene. Cosas en el pene y en el busto. No, también. Pero justamente, sí, digo, seguro. El que puede traficar cosas en el pene es el que no tiene 34 centímetros. Claro. Bueno, por ejemplo, él no puede ser traficante. No, o no sí, puede. Bueno. Porque. A ver. No. Hay muchas posibilidades, ¿no? No vamos a mantener en el terreno de. Pero digo, no podemos seguir. ¿Ese peso afectará su movilidad, por ejemplo? Yo, porque veo en la foto, es incomodísimo el asunto. Está todo, y eso que ahí está todo como, en como juntito. Vamos a hacer un cierre. Esto es una señal para que Provencín vuelva y ponga coto, sí, por favor, a Provencín. Este programa de chicos que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Otra internacional, Tristán. Uy, pero esta es nacional. Ah, nacional. Pero es internacional porque fuera de la provincia de Buenos Aires. También, prácticamente sí, lo mismo. Y también es inapropiada en términos de género. A ver. Tras el vandalismo, el cucú cambió de sexo, es el título. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de el cucú de Carlos Paz, que había sido lastimado, sí, había sido víctima de un ilícito. Sí. Sí, fue arrastrado por tres jóvenes vándalos. Unos 300 metros. Sí. Y le rompieron las patitas y las alas. Y la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz había informado que el cucú estaba en el Hospital de los Juguetes con pronóstico reservado. Digamos que era toda una feria alrededor del cucú que había sido robado por unos rosarinos de Carlos, Rosario. De Rosario, sí, el cucú de Carlos Paz. El sí. Famoso cucú de Carlos Paz. Sí. Fue un problema de rivalidades intraprovinciales. Sí. La pica clásica entre rosarinos y cordobeses. Bueno, pero esta historia tiene otro capítulo. ¿Cuál es, Tristán? Me distraje porque. No, que ahora el cucú volvió. Volvió. Volvió, pero volvió cambiado. ¿Cómo que volvió cambiado? Es multicolor y se pretende que atraiga el turismo gay, como dice acá la nota, a la ciudad de Villa Carlos Paz. Pero qué prejuicio pensar que a los gays les gustan las cosas de colores, ¿no? No tiene ningún sentido. El cucú es espantoso, aparte. Yo vi un video. Ahí hubo todo un evento donde se esperó hasta las 7 de la tarde en punto para que el cucú salga la hora de nueva gay, forma por primera vez. Y se retrasó un minuto y fue una cosa re horrible porque fuerte. Estaban haciendo un conteo. Eso pasa en este país, nada. 10, 9, 8. Cuando llegaron a uno, el cucú no salió. Claro, no, estaba tímido, pues imagínate, de repente pasa. Te disfrazan y uno está. Eso a los apóstoles de la iglesia de Praga no les pasa. No. Parece que ahora el cucú sale de un closet, como es gay. Claro. No, el chistazo. El chiste del día lo mete tristán. Y así cerramos. Por algo es magíster, sí. No cualquiera llega a magíster. Sí, sí. Yo ya cerraría el programa a menos cuarto, ya lo estoy entregando. No podemos cerrar porque estamos compitiendo con la gente de La Pulseada, que seguramente tiene grandes invitados, y nosotros no tenemos a más invitados, pero sí tenemos un momento que nos reconforta, que nos abraza el alma, que nos alegra, que nos hace agarrar de las manos y salir a la pradera a salticar y a volver a creer en el mundo, este mundo tan oscuro y incluso negro. Incluso con este frío. Sí, incluso con este frío. Estas son las 5 buenas noticias de la semana y arranca el doctor Manuel M. El consenso de Chicago, la soja, como bien lo dijo Alejandro Canep hace un ratito, acumula una suba de un 20% en lo que va de julio y está en $635 la tonelada. La suba en el mercado de Chicago significa más dólares en la Argentina, más recaudación y, atención, trabajadores de la provincia de Buenos Aires, aguinaldo completo. Qué bueno. Atención, aguinaldo completo. Bárbaro, Y además empieza, si uno fuese partidario de la teoría del derrame, como en mi pequeño pueblo, que decían, si al campo le va bien, a todos nos va bien. Y yo decía, mentira. O sea, no. Eso quería decir. Ok. Seguimos con otra buena. Ale, ale. El presidente francés François Hollande presentó un proyecto de ley para grabar con un 75% de las ganancias de quienes ganen más de €1,000,000 por año. ¿Cómo sería esto? Al que gana más de €1,000,000 por año le sacan el 75% de las ganancias. ¿75%? Zarpado. En plena crisis. Confiscatorio. No, esto es confiscatorio. Y Olcati estalla de ira. En plena crisis, Hollande dijo que hasta que Francia no se recupere, ese impuesto no se toca. Y resiste las embestidas de la oposición y los medios de comunicación. ¿Cómo saluda Hollande cuando llega? Che, pero mirá que al final era socialista de verdad. Sí. No puedes decir Hollande sin pensarlo. Decirlo. Hola Hollande. Hola Hollande. Hola Hollande. Tiene un programa de televisión. Hola Hollande. Hola Hollande. Onda y compromiso. Onda y compromiso. Sermón Radio. Su ministro de presupuesto, estamos hablando de Hollande, Jerome Cahuzac, defendió el proyecto en conferencia de prensa y se refirió al sueldo que podría recibir Zlatan Ibrahimovic si se concreta su pase al Paris Saint-Germain. Para Cahuzac, los 15 millones que percibiría Ibrahimovic no son impresionantes, son indecentes. Tienen una razón impresionante. Sí, es impresionante. Bien por ustedes, galos. No, re bien, la verdad que... ¿Cuánto le estarán sacando a Asterix en las vacaciones de verano? Deja de morderte el labio de abajo con cada cosa que digo, Manuel M. No, pero se genera un clima. Después del chiste de Tristán, como que abrió la puerta. Pavada. Sí, sí, abrió una puerta, sí, y sí, ya, pero es imposible volver ahora. Pero una puerta a la pavada podría ser otra una sección. Puerta a la pavada. Como que la noticia internacional sea la puerta a la pavada. Uh-huh. Eso quería decir. Bueno, me gusta el impuesto. Te toca a vos ahora. Me toca a mí. Voy a tomar aire. Quiero recordar que siempre estas noticias están redactadas de forma tal que hace quedar mal al locutor, porque es última hora, estamos cansados, día vacaciones. Laboral para, sí, vacaciones para todos los demás, no para nosotros. Honrando las deudas, en el puesto número 3, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicó hoy que gracias a un dinerillo que giró el gobierno nacional será posible completar el pago del medio aguinaldo la semana que viene. De esta forma, los empleados municipales no deberán esperar hasta el 15 de agosto como estaba previsto. Sí, municipales y provinciales, ¿no? Municipales y provinciales, exacto. Qué bien. Yo cobro mi magro aguinaldo, es nacional, así que no he tenido este problema. De todas maneras, sí, es un bajón que no tenés lo que te corresponde. Debe ser que lo escucharon a Maradona, que estuvo hablando del tema. Dijo que jueguen al ping-pong y se caguen a palo si quieren Cristina y Scioli, pero que en la olla de la gente haya comida. Que no se joda con la olla de la gente. Muy y bien, después bien. Dijo, que lo en referencia Scioli... a Mariotto, dijo, porque lo sacan a hablar a Cravioto. Genial. Cravioto era un defensor de estudiantes de pero vive en Arabia. Chicos, vive en Arabia, Maradona. Y técnico, fue técnico. Técnico que estudió también un año. A Buenos Aires con amor, al parecer, según nuestras agudísimas fuentes secretas, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaría seduciendo al mismísimo Woody Allen, para que venga a continuar con su obra a la capital argentina. Pero hay un problemita, hay que juntar 18 millones de verdes para empezar a hablar. Ah, bueno, Woody, ¿qué te pasa? Y son las fuentes secretas que maneja la producción. Y ahora le gusta hacer películas en capitales hermosas del mundo, así que puede llegar a venir. Qué mala la última. No sé, yo no las veo más. No, yo no las veo tampoco, no me gustan. Pero 18 millones de dólares me gustan. A mí también. Pero me parecen... Pero son para él. Excesivos. No para nosotros. Justo que estábamos hablando... Indecentes, me parecen. ¿Qué diría Hollande? Si vos a mí venís con 18 millones de dólares expuestos de forma forma visible en una canasta, es más indecente. Yo te digo, sacá esta indecencia de mi vista. Es más indecente que la noticia internacional que comentamos hoy. Claro, te ruborizás y decís, ¿qué es esto? ¿Qué me es da esto? Vergüenza. ¿Qué es esto? Sí, quiero remarcar de todas formas que el presidente de Olga Vázquez suele fugarse con la plata de las cooperativas de esa forma. Sí, sí. En una canasta. Siempre que en vamos, una canasta. Agarra sí. todo en una canasta y se va al Caribe a tiene patinarla. Un ascensor, porque siempre que le vamos a tocar la puerta al octavo, sí. recordamos que el presidente de Olga Vázquez está en el octavo. Están sus matones. Sí. Y cuando le vamos a tocar la puerta, él tiene un ascensor secreto para él solo. Ah. Sí, y se escapa por ahí. Muchas veces entré y llegué a verlos de espaldas, acariciando un gato y fumando un habano, pero como que a él no se le veía. ¿Ustedes le conocen la cara al presidente? No, yo ¿tiene no cara conozco. Al presidente de Olga Vázquez? Ah, claro. Eso, porque hay rumores. Hay rumores de que es como el gran hermano acá. Sí, claro. Es como, ¿cómo se llamaba el del inspector Gadget que hacía eso? Ay, no sé. ¿El jefe del inspector Gadget? No, el malo. El malo del inspector Gadget. Y no se le veía la cara. El dueño de Olga Vázquez. Ah, ese, sí, también. Dicen que tuvo un accidente terrible de niño y la cara le quedó toda deforme. Ah. Y solo la ven quienes van a morir. También hay otra leyenda urbana que dice que si te pones frente al espejo y decís 5 veces presidente de Olga Vázquez, se te aparece el presidente de Olga Vázquez y te con la cara cubierta. Y bueno, y te da un susto para toda la vida. Pero el tema es que no nos atiende y nos debe todo desde marzo. Nos debe sí. marzo, abril. Que fue cuando empezamos mayo. A trabajar, en marzo. Sí, nos dieron, el primer programa nos dieron unas empanadas y después nos las cobraron. Sí. Vergonzoso. Sí, claro. Indecente. Y eso nos habían pedido Radio Futura y nosotros dijimos, no, vamos a ponerle el hombro... al proyecto de este colectivo de esta gente autonomista. No uh-huh. sabemos qué son. Pero tienen un presidente. Ah, bueno, y sí, pero si el autonomismo va a eso, Manuel, no vamos a ponernos no a discutir. No funciona. No, que no, nos van a echar en serio, okay. chicos. Con bueno. pincel, con extremo cuidado, un montón de arqueólogos están trabajando en algún lugar de Florencia, Italia, porque parece que encontraron los restos de quien fuera llevada a la eternidad por Leonardo da Vinci en su obra La Gioconda. Punto en La Gioconda. Nunca se supo si era la esposa del tal Girondo, que después fue derivó en Gioconda, o si era directamente un hombre, si estaba sonriendo, si estaba. No saben nada de La Gioconda y siguen especulando. Ahora dicen que la encontraron. ¿Qué encontraron? A ver, ¿están? Los Sogües. No, ¿cómo van a encontrar los Sogües de La Gioconda? Hace un montón de tiempo que murió. Para entonces mí es un mito. Bueno, parece que así, pero finalmente, que nos podremos sacar la duda de si quien fuera retratada fue la esposa del comerciante Francisco de Giocondo. Punto. Mientras menos dudas, mejor. ¿Qué nos importa, chico? Sí. Es un cuadro, o sea, hay ínfimo. Hay gente que gasta plata en buscar la Gioconda. Hay gente que hace colas desesperadas por ver un cuadro que es del tamaño de esta netbook. ¿Entendés, Manuel? Que me la dio Cristina. Que te la dio Cristina. Memoria, verdad y justicia tendría que llamar el título de esta noticia. Sí, hay otra cuestión que también, ¿por qué los cuadros son famosos y tienen más que ver? A veces tienen más que ver con la historia del cuadro. No me acuerdo si a la Gioconda una vez le tiraron un ladrillazo y casi la rompen y era como que la pudieron. Un chabón hace poco que en un cuadro de Picasso se mandó un stencil. Fue un museo ahí. Sí. ¿O no? No era Banksy. Banksy no sé. Sí, pero le dan un saque en el orto si hace eso. No, de pero verdad. Es como, es como su el forma. Presidente de Olga Vázquez, nadie sabe quién es. Es impune como el Olga Vázquez. Claro. Bueno, estas fueron las 5 mejores noticias de la semana. El momento donde nos relajamos. Parece que nos van a poner el temita del final. Ay, pero ¿cómo me la baja? ¿Cómo me la baja este tema? Chico, nos quedan 6 minutos. No, pero este tema tiene que durar 6 minutos porque tenemos mucho que decir. Primero, que se viene Folclore Vivo después de este programa. Que nunca más hicimos el pase. Sí, deberíamos volver a hacerlo. ¿Lo podemos hacer ahora? Están los chicos de Folclore Vivo. Que se siente una persona de Folclore Vivo que vamos a hacer el pase. Ponemos Folclore. Ponemos Folclore que... La carpeta que dice... Ponernos al chaqueño. Folclore.mp3. Al chaqueño. Lo deben odiar al chaqueño. Y sí. Nosotros también. Sí, no, no, lo ocultamos. Que se... ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, no, que se sienten los compañeros. Vamos a hacer el pase. Vamos a hacer el pase. Venite acá, Manu. ¿Necesitamos más silla? Ah, sí. Que tome todo el tiempo que sea necesario, chicos. Sí, hagamos una cosa prolija. No se quejen, oyentes y oyentas. Bueno. Hola, compañero. Muy buenas noches. Muy ¿cómo buenas noches. Les va? ¿Qué se va a encontrar la gente de hoy en Folclore Vivo? Bueno, la gente de hoy en Folclore Vivo se va a encontrar, como siempre, con música de nuestro país, que de distintos intérpretes, de intérpretes conocidos seguramente por muchos, y otros, como nosotros siempre rescatamos, que son intérpretes así más... ¿cómo es? Que andamos peleándola ahí como muchos músicos, ¿no? Músicos independientes. Y... muchas repercusiones y muy buenas del programa. Yo vi un par de comentarios en el blog. Sí. Internacionales. Sí, internacionales. Tenemos gente, tenemos algunos que por ahí nos escuchan en Perú, otros que nos escuchan allá en Europa, en España, en Chile. Así que bien, bien. Tal vez es hora de que a mitad de Folclore Vivo ustedes digan que antes de Folclore Vivo está de Tercer Mon Radio. Porque nosotros tenemos 7 me gustas y estamos festejando. Sí. Y además, si hay un programa prolijo para entregar en horario, somos nosotros. Muy bien. La gente que está antes que nosotros nos entregó 3 minutos tarde el otro día. Yo no les retiré el saludo. Hasta que nos pidan disculpas, les retiré el saludo. Siempre está todo limpito cuando vienen ustedes. Sí, sí, yo, todos estos papeles higiénicos ahora serán trasladados al cesto de basura correspondiente. Correspondiente, no reciclado. Muy bien. Bueno, se quedan entonces con Folclore Vivo. Nos quedamos acá con Folclore Vivo, sí, sí. Bueno, nosotros chicos. Saludamos, chicos. ¿Y vamos a escuchar un último temita? ¿Escuchamos un último temita? Sí. Nos vamos con un tema, pero saludemos. Bueno, chau. Chau, y Chivo, mañana voy a estar conduciendo acá a la mañana. Ni cuenta te das con haciéndole el aguante a la gente que se toma vacaciones. No me parece absurdo. Abrazos. What a wonderful. All it meant.